por tu amor. Yo viví desolado por tu amor. Yo no supe entender el amor. Tiene un algo sagrado, algo inigualado, que yo no supe ver por tu amor. Por tu amor yo mentí tantas veces, por tu amor casi llego a robar, y al final he pagado con creces el dolor que en mi alma hoy no puedo aguantar. Por tu amor, por tu amor, por tu amor padecí de rodillas. Por tu amor yo lloré sin razón, y al final hoy no estás a mi lado. Vivo desesperado, pero al fin sin tu amor, sin tu amor. Hoy no estás a mi lado, vivo desesperado, pero al fin sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, pero al fin sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Llegué de alta mar muy cansado, quizás de andar por la vida y rodar. Traía los ojos de mundo y de sol, las manos repletas de mar. Entré en la taberna queriendo beber, buscando el recuerdo de aquella mujer que fue mi ilusión, que fue mi ilusión. Las mismas paredes y el mismo lugar volvían tu amor a evocar. Las mesas, la gente y la misma emoción, el tiempo marchaba hacia atrás. Busqué en la fonola la vieja canción que fue compañera de aquella pasión, que fue mi ilusión, que fue mi ilusión. Tan solo un momento la pude escuchar, tu nombre quería gritar. Buscando la noche a la calle salí, la niebla me hablaba de ti. El puerto, los barcos y el amanecer ahogaba el recuerdo de un viejo querer, que fue mi ilusión, que fue mi ilusión. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones,